respaldo de su asiento y la mesa individual en posición vertical. Y asegurar el equipaje de mano debajo del asiento delantero o en el compartimiento arriba de su asiento. Deseamos recordarles que fumar no es permitido en ninguno de nuestros vuelos y desactivar los detectores de humo en los baños es penalizado por la ley. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte de metal dentro de la hebilla. Ajústelo al ando del extremo suelto. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Una tarjeta con información de seguridad está localizada al frente de su asiento. Le recomendamos consultarla antes del despegue. En esta aeronave contamos con 6 salidas de emergencia. 2 al frente, 2 en las ventanas sobre las alas y 2 al final de la aeronave, equipadas con 6 toboganes para su inmediata evacuación. En caso de emergencia, bandas luminosas a lo largo del pasillo le guiarán hacia la salida. Sírvase tomar unos segundos de su tiempo para localizar la salida más cercana a su asiento. Para su información, se dispone de máscaras de oxígeno localizadas en un pequeño compartimiento encima de su asiento. Si se presenta una pérdida de presión en la cabina, los compartimientos con las máscaras se abrirán automáticamente y estas caerán. Si esto sucede, deberán tomar rápidamente la máscara amarilla más cercana. Hale de ella hacia abajo hasta extenderla completamente para que se inicie el flujo de oxígeno. Colóquela sobre su nariz y boca y respire normalmente. Asegúrela sobre nariz y boca pasando la banda elástica sobre su cabeza. El oxígeno fluirá aunque la bolsa plástica no se infle. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarles. Continúe utilizando la máscara hasta que los tripulantes se lo indiquen. El chaleco salvavidas está localizado debajo del asiento en clase económica y en clase ejecutiva se encuentra debajo o al lado del asiento. Si es necesario usar el chaleco salvavidas, colóquelo sobre su cabeza de la forma en la que está siendo mostrado. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura y abróchela al frente. Hale del extremo libre de la cinta hasta ajustarla firmemente. Al salir del avión, tire de las 2 perillas rojas para inflarlo. El chaleco también está equipado con 2 tubos para ser inflado con la boca. El chaleco nunca debe ser inflado dentro de la cabina y no pueden ser removidos de la aeronave. Este avión está equipado con 4 balsas salvavidas, 2 localizadas en las puertas delanteras y 2 en las puertas traseras, además de 2 salidas de emergencia en las ventanas sobre las alas. Gracias por preferirnos. Pónganse cómodos y les invitamos a disfrutar de su vuelo. Si necesitan algo, no duden en llamar a cualquiera de nuestros tripulantes de cabina que con mucho gusto le atenderán. Le deseamos un viaje placentero.